de radio, A de Andalucía, I de información, F de fin, S de semana. Esto es RAI Fin de Semana. Y M de música, arrancando nueva hora en el país de los sueños, M de música y M de Maxwell, malos hábitos. Esto es... Saludos de Juan Antonio Jurado. Radio Andalucía Información, tiempo del país de los sueños hasta la medianoche. Desde ese momento, Boulevard de Jazz vuelve junto a Javier Domínguez. Make me crazy, don't speak no sound. I want you to prove it to me in the nude. Addicted to the way you move. Honey, if anything ever should change in you, don't worry, I'm standing still. I'm moving with the right of way. This is the highest cost. Take you and make you off. Left you and leave you lost. Will you forgive me? Passed out all over town. Drags you and keeps you down. Two dumps in the day around. Will you forgive me? I can't control the feeling, girl, cause I know you're here. I feel you from the floor to the ceiling, girl, I feel you when you comb your hair. Lady, when we lock it low, we get together, it's an overdose. I'm slipping, I'm here, I'm on my knees. I feel my heart's about to explode. Take you and make you off. Left you and leave you lost. Will you forgive me? Passed out all over town. Drags you and keeps you down. Two times in a day around. Will you forgive me? Baby, to tell the truth, when I'm so far, Jones for you. When it's over, my soul. Joel, un brillante intérprete, compositor y productor, además de instrumentista americano, que llega desde la costa este, llega desde Brooklyn, en Nueva York. Su ascendencia puertorriqueña, latina, nada que ver con la de Cassandra Wilson. Estamos ante Closer to You, más cerca de ti. 11 y 8, el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado hasta las 12. Radio Andalucía, información y parte de la mejor música del mundo. A softer whisper can get when you're walking through a crowded space. I hear every word that you say. I remember that every day. I get a little bit closer to you. Estrella de Jackson, en Mississippi, al sur de los Estados Unidos, educada en New Orleans, la ciudad donde comenzó sus estudios de música con el sexo Earl Tarvington, uno de los hombres fuertes y sin duda influyentes dentro del jazz del sur. Cassandra Wilson, una mujer que llegó a Nueva York hace años, en 1982. La batería es su fuerte, Terry Lane Carrington, en el país de los sueños con Imagina Esto. Reminisce on sweeter days. Let's take a walk down memory lane. When our hearts sang poems of new love, it was so easy to laugh. Feels like yesterday. When our eyes met, and in a second we knew the dance, the song, the history too. We fell in love, so easy to do. When young and hopeful, for a love that's true. Lovers, not a care in the world. With time on our side, I recall with tenderness our glance, our touch, our kiss, a stolen moment. lovely was the love we made. Never dreaming the romance would fade. We held on to every word spoken with earnestness. Now things have changed. Can we still the magic of the night to fan the flame that once burned bright? And if we dare go back again, our finest years are still ahead. Precious then and precious now, our dance, our song, our kiss, oh, so exciting. Were these days our thoughts were one, our dreams were shared to love again like yesterday. De extraordinaria belleza, queda patente. Kelby Lyne Carrington, batería, percusionista, que comenzó junto a un bajo jamaicano, pero habitante de los Estados Unidos, junto a Keith Jones hace años. Ella es de Boston, ha acompañado también a Diane Reeves, a Steve Coleman, además de aparecer en directo con David Sanborn, ese gran saxo de Miami, Florida. El pianista John Sample, otro saxofonista de jazz imponente, Stan Getz. Ha colaborado con muchas estrellas, pero también ellas han aparecido en sus discos. Por ejemplo, Diane Reeves, John Scofield, además de Carlos Santana. La arroparon allá por los finales de los años 80 y aquí en esta pieza, en este Imagine This, aparece ni más ni menos que con la vocalista Nancy Wilson. Gail Johnson con And I Love Her. Thank you. Jackson y una versión de I Love Her, Yo la quise, o la quiero. La producción incluida en la banda sonora original de una de las películas protagonizadas por los escarabajos de Liverpool, los Beatles, A Hard Day's Night. Una cinta que estrenaron con música como esta allá por 1964. Se han hecho muchas versiones en torno a este And I Love Her. Diana Krall la hizo hace algunos años, pero esta canadiense en su último disco también ha recuperado canciones de otros intérpretes. All the leaves are brown, y esta es una de ellas, The Mamas and the Papas, California Dreaming. And the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming. Such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I began to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. California. On such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. Dreaming con Diana Krall, clásico de un grupo de rock de California, de carrera breve pero intensa, determinante, muy influido por el sonido de Beach Boys y Everly Brothers, una banda que estuvo compuesta por dos hombres y dos mujeres, una de ellas la incombustible Mama Cash, desde 1965 hasta 1968. Show me the way. Muéstrame el camino. Así recogemos el disco que estamos desgranando, en buena parte, en la edición de hoy del País de los Sueños, Matty Cape Town, Sudáfrica y Jonathan Butler. My soul cries out for you. ¿Cuál es el camino? Jonathan Butler, 2015. Nueva colección de sensaciones y de buenas músicas para un guitarrista, compositor e intérprete que lleva muchas décadas fabricando y construyendo muy buena música. Y este es un ejemplo. Juan Antonio Jurado, en el País de los Sueños. Time of Your Life. Recuperamos aquí ahora un disco que ya hemos escuchado en ediciones anteriores y que merece la pena. Se trata de Tyrone Lee y otra producción 2015. Too. Let's get ready to rock this town tonight. Muy bien, este ritmo de Tyrone Lee. No es la primera vez que lo escuchamos y seguro que no será la última, merece la pena. Time of Your Life, aquí y ahora. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. El músico que estamos a punto de escuchar fue hace años uno de los artífices de un tema que probablemente conozca. Hablamos de Here With Me. Aquí conmigo, de los ya clásicos Rio Speedwagon. La estrella es Rick Brown. Y esto, Cristian. La trompeta y el fliscorno, los instrumentos que mejor conoce y que domina a la perfección para adaptarlos a una música única. Rick Brown, otro de los músicos prolíficos que vuelve al país de los sueños desde Radio Andalucía Información en nuestra última media hora. We'll be right back. Estás dentro del país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Y saldremos de ese país a la medianoche. A medianoche, a las 12, Boulevard del Jazz, Javier Domínguez con su cita cada fin de semana, cada sábado y cada domingo. Enseguida Phil Denis, después iremos hasta Filadelfia para disfrutar de la música de Jeff Lorber, recuperando una vieja denominación, Jeff Lorber Fusion, y también algo más tarde, Pieces of a Dream, desde la misma ciudad. Time you leave, I'm going crazy. 'Cause time after time, nothing has changed. It still feels brand new. When I get close to you, no greater feeling than the one I'm feeling. No deeper meaning to me. No, who'd ever known that this would be real? Your love sealed the deal. Oh, maybe it's the fact that there are so few that keep my attention. Oh, no greater feeling than the one. Anthony and The First Time, la primera vez, y el apoyo de Confidence Killion en esta pieza que estamos escuchando aquí y ahora. Nos quedan aún 17 minutos por delante. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Esto es música. Dos desde Filadelfia. Después Pieces of a Twin, ahora lo dicho, Yves Lorber Fusion. Muchos y buenos trabajos, Yves Lorber. Nació en Filadelfia, eso es cierto. Ha recorrido un largo camino como productor, compositor, arreglista, pero sobre todo como teclista. Su primer disco, un trabajo instrumental, Yves Lorber Fusion, editado poco antes de formar el Record World, uno de sus primeros grupos. A final de los años 70, en un momento en el que Jeff extendía su influencia a campos que derivaban del pop y también incluían elementos del rhythm and blues, para alguien que vivió un tiempo en Portland, en Oregón, y que fundamentalmente vivía en Los Ángeles, al menos hace algunos años. No sé si seguirá ahí, desde luego eso carece de importancia para disfrutar de su música. El caso es que la denominación Jeff Lorber Fusion la abandonó Jeff Lorber hace algunos años, hace bastantes años, eran los 70, en favor de su carrera en solitario y de todas esas esa cantidad imponente de colaboraciones, decenas, cientos, miles de ellas, con algunos de los mejores músicos de estudio que además suelen aparecer en cada uno de sus discos. Esto es muy habitual en todo este tipo de producciones de élite, con músicos tan brillantes que aspiran a la perfección y que casi, casi consiguen en el mayor número de los casos. Pieces of a Dream también llegan desde Filadelfia y llevan mucho tiempo, asimismo son varias décadas, fabricando buena música. Things Are Looking Up, lo que estamos a punto de escuchar. Así arranca. En un instante Randy Crawford, ya prácticamente al final, con una versión de Imagine, otro clásico Beatle. Bueno, Beatle no exactamente. Más bien John Lennon, como todos ustedes saben. La música continúa en Radio Andalucía Información. Eyes Are Looking Up, es lo que estamos escuchando. Pieces of a Dream, Philadelphia. Y en un instante una versión de un clásico, una de las canciones más bellas en la historia, además muy querida por millones de personas en todo el mundo, que construyó John Lennon y que además, no sé si lo sabían, fue interpretada, no hace mucho por cierto, por un pianista que abandonó su concierto, suspendió el concierto y fue a interpretar esta canción al piano, a la puerta de la sala de fiestas, donde han muerto, como ustedes saben, este fin de semana, más de un centenar de personas. Entre ellas, un ciudadano español. Things Are Looking Up. Y la canción que interpretó ese músico es precisamente esta que nos recoge ahora mismo Miss Randy Crawford en un disco compilatorio de grandes éxitos, aunque este no sea propio. Disco de 2015, por cierto. En menos de 5 minutos serán las 12:30 y arranca nuevo día, el domingo, el 15 de noviembre, y Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Aquí los espero yo mañana a partir de las 10. Por favor, sigan disfrutando del fin de semana. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. And no hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. No possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. No, no. Or brotherhood of man.